Dios les bendiga en gran manera. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo, pongámonos de pie, y el Espíritu Santo. Dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieras. Gloria al Señor. Tome asiento, mi hermano amado, ya hemos orado. Amén. Y vamos a entrar derecho al tema, después de la exposición que ha hecho nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino, de todos estos movimientos postmodernistas que de una u otra manera han afectado, han leudado, amén, han contaminado el mensaje de la palabra del Señor, lo han acomodado a través de los tiempos para situaciones locales, para situaciones, hermano amado, que de una u otra manera, amén, hacen errar el camino del cristiano, siendo que la palabra del Señor es totalmente inerrante, amén, es perfecta en sí misma, porque su autor es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, amén. Y todos esos pensamientos nosotros tenemos que estar muy cautelosos, muy cuidadosos, hermanos amados, de que no trabajen en nuestra vida, de que no funcionen en nuestra vida, sino que nosotros nos ciñamos a la luz de las Escrituras, amén. Nuestro pastor Pablo explicó también la necesidad de pensar en la ley, pero aplicar la gracia, y que la gracia no significa libertinaje, sino que significa un control un poco más fuerte sobre la vida del cristiano. Amén. ¿Cuántos son libres en Cristo en esta noche? Gloria a Dios para siempre. Y ahora en este tercer tema, cuando ya llegamos al capítulo 5, en el versículo 17, el apóstol Pablo, hermanos amados, está tratando de explicar la necesidad que tiene el hombre de caminar constantemente en el Espíritu. Amén. Y hace una explicación que, más que explicación, viene siendo, hermanos amados, la frase de bronce para nuestros corazones. Dice que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Sería tremendamente natural si usted dijera: tal persona me tiene mala, pero yo no le tengo mala, ¿cierto? El mismo apóstol dice en su momento: en lo que a vosotros respecta, trata de estar en paz con todos. Quiere decir que nosotros, de una u otra forma, aunque la gente no nos quiera, tenemos que ser, ¿no es cierto?, gente de paz, gente de bien. Pero aquí dice que la carne odia y aborrece las cosas del Espíritu, y el Espíritu aborrece las cosas de la carne. O sea, es una lucha. Amén. Tenemos que recordarlo. ¿Por qué razón? Porque ninguno de los dos actores se pasa, ninguno de los dos actores, como decimos en el buen chileno, se traga. No se tragan entre sí. No conversan, no hay diálogo, no hay un punto intermedio. Amén. No hay un escenario en el cual podemos decir: aquí caminemos en paz. Yo te doy un tiempo para ti y tú me das un tiempo para mí. No. Dice que los dos se oponen entre sí. Gloria a Dios para siempre. Santo es el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué se oponen entre sí? Porque todo cristiano, todo hombre, toda mujer que ha nacido de nuevo, tiene dos naturalezas. Hay dos naturalezas que tratan de gobernar nuestra vida. Amén. Está la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza del hombre, la cual nosotros recibimos de Adán. Amén. Y lo espiritual. La naturaleza espiritual viene de parte de Dios y solamente habita en nuestra vida el día que nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ahí hay un proceso de reconstrucción, como dice el profeta Isaías. Amén. Y somos, como dice 2 Corintios 5 y 17, nuevas criaturas. O sea, hay una regeneración. Como dice Jesús, se encarga de explicarle a Nicodemo en Juan capítulo 3, ¿no es cierto? Le dice: te es necesario nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, hermanos amados, implica una educación nueva, una enseñanza nueva, un caminar nuevo. Cristo vive. Amén. Pero está esta naturaleza, la que nosotros hemos recibido de parte de Adán, y que siempre está en contraposición, amén, con lo del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, ¿por qué el mundo está corrupto? Porque nuestra naturaleza pecaminosa ha corrompido esta tierra. El apóstol Santiago dice que cuando eres tentado, no digas que eres tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ciertamente, sino que nosotros, a causa de nuestras propias concupiscencias, llamamos al pecado. O sea, Lo que no decimos con nuestra boca lo gritamos con el corazón. Y por eso todo cristiano tiene la obligación de poner su vida en la balanza, ser un menemene tekeluparsim, ¿cierto? Ponerse en la balanza del Señor para darnos cuenta si realmente caminamos en el Espíritu o la naturaleza de la carne se está gloriando sobre nosotros. Esa balanza es constante, es permanente. Por eso los hijos de Dios tienen que buscar el reino de Dios y su justicia. Tienen que estar constantemente adorando el nombre del Señor, bendiciendo su nombre para que la carne no se enseñoree de nuestras vidas. Glorioso es el Señor. Amén. Ahora, las características de estas dos naturalezas se oponen entre sí, se oponen en deseo, se oponen en propósito. Amén. La naturaleza carnal quiere satisfacer las cosas terrenales, lo mundano, lo terrenal. Cristo vive. Y la espiritual, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere satisfacer y quiere agradar ciertamente a Dios. Y está constantemente invitándonos a usted y a mí a que busquemos las cosas del Señor. Amén. Por eso el apóstol se ve obligado a nombrar estas naturalezas, estas dos tipos de naturalezas, e indicar, alertar al creyente que están en conflicto permanente, que hay una guerra, amén, que no se pasan porque una está queriendo hacerlo de la tierra y el otro quiere hacer el bien para con el Señor. Amén. Ahora, la persona que anhela la naturaleza espiritual necesariamente tiene que conocer al Dios que le está ofreciendo esa naturaleza. Cuando termina el libro de Josué y comienza el libro de los jueces, la palabra del Señor indica que nació una generación que no conoció al Dios de sus padres, y no conocer al Dios de sus padres no indica ciertamente que nadie les haya hablado de Dios. Amén. Ellos tienen una tradición que es una tradición oral. Amén. Entre la Mishnah y la Gemaná hay una tradición que es oral, se traspasa en el conocimiento de la palabra de manera verbal. Y al traspasarla de manera verbal, los padres le decían a los hijos: hubo un Dios que nos sacó de la tierra de esclavitud, que abrió el mar rojo, que nos dio alimento, que nos libró de la muerte en el desierto, que nos guardó del calor, que nos guardó del frío. Y los hombres conocían esa realidad. La nueva generación conocía esa nueva realidad, pero dice que ellos no conocieron. Y el término conocer, hermanos amados, implica una relación sentimental. Quiere decir que ellos no se involucraron en la intimidad con Dios. Y cuando una persona no se involucra en la intimidad con Dios, ciertamente la carne lo consume. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. O sea, el cristiano tiene que saber y entender y valorar que somos gente libre. Tres libres. Somos libres del pecado. Amén. O sea, en nosotros ya no está la costumbre de hacer lo malo, porque nuestra naturaleza ha sido regenerada. ¿Cuál es el gran problema de nosotros? Acostumbramos a llevar todo lo espiritual al área litúrgica. Y pensamos que Dios es un Dios retributivo. Que si yo voy a la iglesia, Él me salva. Que si yo le canto, Él me guarda. Y esto es mucho más allá. Por eso nuestro pastor Pablo explicaba el concepto de la gracia. La gracia no es libertinaje. La gracia deposita sobre nuestros hombros la responsabilidad de buscar constantemente el reino de los cielos y de velar por nuestra salvación de manera permanente. O sea, el peso se ha duplicado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Bueno, antes de poder comprender, hermanos amados, cómo nosotros tenemos que vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús, amén, tenemos que conocer a este adversario, a la carne. Hay que conocerla. ¿Cuántos conocen la carne? Ya se están imaginando una parrilla, ¿no es cierto? Gloria a Dios para siempre. No, conocer la carne es algo mucho más profundo. Es instruir a la luz del Espíritu cuando nos está invitando a hacer algo malo, algo que no corresponde. Cuando la carne prepara el escenario para todas las cosas que no le son agradables a Dios. Maravilloso es el Señor. O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que quiere la carne? A los que amamos a Cristo, quiere que tengamos la necesidad de vivir como vivíamos antes. Amén. Y para vivir como vivíamos antes, tenemos que desenterrar, hermanos amados, las cosas del pasado. Amén. Y Dios, ¿qué es lo que hizo con ello? Lo tomó, se lo llevó a la profundo de la mar y no se acordó nunca más de él. ¿Dónde nace todo esto? ¿Dónde está el génesis de todo este problema? En la decisión que toma Adán, en la decisión que toma Eva. Amén. Cuando ellos deciden involucrarse con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí la carne se enseñoreó. Ahí la carne toma el control total del ser humano. Amén. Terminó enseñoreándose de la vida de los hombres. Nosotros frecuentemente, cuando contamos nuestros testimonios, nos acostumbramos a decir que llevábamos una vida disensiosa, llena de delitos y pecado, y parece que eso encubriera todo lo que nosotros somos o nuestra vida pasada, ¿no? Es mucho más allá. Yo, por lo menos en lo personal, cuando cuento mi testimonio, lo resumo en una sola palabra: mi vida sin Cristo es vergonzosa. No hay mucho que contar, no hay mucho que entrar a profundizar. De repente hay personas que dicen: tomé una pistola, maté a 8, le enterré un cuchillo en el ojo, lo arrastré por la puerta, un sinfín de cosas. No tiene sentido, hermano amado. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque la carne de nada aprovecha. ¿Amén? Gloria a Dios para siempre. Nosotros decimos que llevamos una vida en pecado, pero no conocíamos nuestra naturaleza pecaminosa. No entendíamos el por qué, hermanos amados, nosotros hacíamos las cosas mal delante del Señor. Entonces, hay que descubrir cuál es el problema. ¿Por qué razón? Porque esta naturaleza permanece en nosotros. Aun cuando usted y yo hayamos recibido a Cristo como el salvador personal de nuestras vidas, esta naturaleza va a estar constantemente tratando de gloriarse en usted y en mí y de ejercer un supradominio. Que Dios nos ayude. Entonces aquí es cuando comienza la oposición perpetua. Y de ahí que el apóstol Pablo tiene que hablar del viejo hombre. Amén. De ahí se tiene que hablar de los rudimentos, hermano amado, de aquel hombre que está viciado, que está corrompido. Amén. Que tiene pecado y que de una u otra manera quiere levantarse en contra de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Andar según la carne es andar según lo que este último personaje, porque cuando usted lee Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, que es lo que dice: espíritu, alma y cuerpo. ¿Se ha fijado que el cuerpo no nombra al último? Pero él, el perla, quiere ser el primero. Por eso hay que vestirlo, por eso hay que adornarlo, por eso le gusta que lo bañen, que lo perfumen, que lo jabonen, que le hagan ñuñeque. Cristo vive. O dime si alguna vez usted no ha estado en alguna de esas situaciones, cuando usted quiere ir a la iglesia, está lleno el Señor y viene su esposa, o viceversa, le dice: chanchito, ¿por qué no te quedas ahí en la casa? Te hago una cosita rica. Y sería todo. ¿Y la carne qué es lo que dice? Sí, sí, ya. Cristo vive. Santo es el nombre del Señor. Amén. Entonces el tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal es una decisión que tiene nuestro padre Adán de aferrarse de manera natural a todo lo que nos pueda alejar de Dios. La carne sabe que hizo algo malo. La carne sabe que declaró la guerra al cielo. Y por ende, la lucha permanente de esta carne es que usted y yo nos vayamos abajo constantemente. ¿Amén? Eso es lo que quiere la carne. El árbol del conocimiento y del bien y del mal es un camino donde nosotros, hermano amado, declaramos nuestra independencia del Señor. ¿Amén? Es cuando nosotros queremos escoger por nuestra cuenta propia. Anoche yo escuchaba por ahí algunos testimonios y en la iglesia muy tarde allá en Santiago, y una niña decía: no, yo vengo a la iglesia, me gusta cantar y todo, pero a mí no me gusta que me reten, ¿eh? Porque si a mí alguien me reta, yo me paro nomás, porque yo prendo hasta debajo el agua y no. Entonces, ahí la carne está diciendo o está tratando de hacer entender de que ella cree en Dios, pero el cuerpo lo manda la carne. Soy yo, está diciendo la carne, la que gobierno. Soy yo la que tengo el control en la vida de esta mujer. ¿Amén? Entonces la carne quiere andar por su cuenta propia. Ella quiere decir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso aparecen todas estas corrientes que explicó nuestro pastor presidente. Por eso, porque el sincretismo quiere acomodar el mensaje a tal nivel de que usted no se sienta incómodo, sino que pueda calzar en el espacio justo. ¿Para qué? Para hacer lo que la carne quiere. Y al final, la carne termina siendo el camino de muerte. Amén. Y la separación total de nuestro Dios grande y maravilloso. Por eso Génesis 3:3 dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Ha meditado en eso? Ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. O sea, ya con tocar hay algo mal ahí. El hombre se levanta en un camino de soberbia, en el cual por causa de esa soberbia y de esa odiosidad no tiene la capacidad para discernir lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros ahora estamos en Cristo, sí podemos ver lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día hablamos en el instituto con nuestro hermano Rodrigo y decíamos que cuando una persona llega a Cristo es nueva criatura, pero pierde totalmente, nuestro pastor Hugo lo predicó en algún momento, su capacidad de decidir, su capacidad de opinar, su capacidad de llevar mi pensamiento y hacerlo prevalecer sobre el resto de las cosas. A un cristiano le preguntan: ¿qué piensa usted de esto? No, yo no pienso. La palabra dice. ¿Qué es lo que usted cree? No, yo no creo. La Biblia dice esto y esto otro. Por eso el apóstol Pablo decía: yo con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque si Cristo en este momento está a la diestra de Dios Padre, la cruz no puede estar vacía. Alguien tiene que estar crucificado ahí. ¿Y quién tiene que estar crucificado? Nuestra carne. Alabe lo que Él vive. Y hay gente que no le gusta crucificar la carne. Amén. La deja, la cuesta ahí abajo la cruz, la abriga, la papacha. La viene a ver cada cierto tiempo, pero no la crucifica. Gloria a Dios para siempre. Nosotros con Cristo perdemos toda capacidad. ¿Por qué? Porque Él es nuestro GPS. Él es nuestro director. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Por eso Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad os hará libre. Pero si usted lee más adelante, el capítulo 8, versículo 41 en adelante, el mismo que le está diciendo que la verdad los hará libre, les pregunta, le dice: ¿por qué les cuesta tanto entender mi palabra? La carne, revelándose nuevamente. La carne queriendo hacer lo que ella estima que es lo mejor. Maravilloso es el Señor. Y la carne, ¿qué es lo que hace? Que todos los esfuerzos que tengamos nosotros para vivir una mejor vida provienen del hombre. Provienen del hombre. No vienen de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo en los albores de la creación: ya mi espíritu ya no contiende más con el hombre porque es pura carne. Amén. Él ya declaró eso. Dijo: yo no contiendo más con el hombre. Si quiere tomar su decisión, por eso hoy día hay tanto desenfreno. Y cuando usted lee el libro de Romanos en el capítulo 1, versículo 21 en adelante, se da cuenta que aquellos hombres que abandonaron su naturaleza y se enredaron con otros hombres, Dios dijo ya: no me quieren honrar, no quieren levantar mi nombre, hagan lo que mejor les parezca. Porque Dios ya no contiende con el hombre, sino que realmente el libre albedrío está en acción, está siendo desarrollado. Pero a mayor libertad, mayor es la responsabilidad que tenemos y la cuenta que vamos a dar delante del Señor. Amén. La carne se cree Dios. La carne quiere engañar al hombre. Amén. Y el engañador de este mundo, ¿quién es? Satanás. Por eso la serpiente le dijo a Eva en Génesis 3:4. Amén. No moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Amén. Y por Dios que la carne trae problemas, hermanos amados. Por causa de la carne el hombre tiene que trabajar. Y no es que el trabajo sea una maldición, pero sí realmente el trabajo, hermano amado, por causa de la carne es prácticamente una dolencia para el hombre. Tiene que con sus propias fuerzas buscar el alimento, buscar el sustento. No hay gracia de Dios si la carne predomina. No hay gracia de Dios en la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el mismo hombre la ha rechazado. Cuando he dicho, mira, este es mi Dios. ¿Se ha fijado, no? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que hace la carne? Usted construye una casa y la carne le cuenta todo. Aquí está mi espinazo. Aquí, porque está mi hueso. La carne le gusta gloriarse. El cristiano no, porque dice, mire lo que me dio el Señor. Maravilloso es el Señor. Entonces Dios los deja. Génesis capítulo 3, versículo 17, dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Qué es lo que produjo la carne? Una maldición total al escenario de nuestras vidas. Mire, cuando un hombre y una mujer andan en la carne, hablo de los cristianos, dígame si no produce una reacción en cadena. Produce una reacción en cadena. Cuando hay alguien que no quiere venir a la iglesia, no quiere alabar al Señor. Faltan 5 minutos para irse a la iglesia y están todos viendo tele. ¿Sí o no? Se meten al baño recién. Empiezan a cambiar ropa y el papá que le tocaba coordinar. La hermana que tenía que hacerse cargo de la clase de niños. ¡Ya, apúrense! Y se cierne un escenario tremendo. Porque la carne quiere hacerle saber que ella es la que gobierna. Amén. Y la tierra es maldita porque el escenario se contamina, se echa a perder. Gloria a Dios para siempre. Espinos y cardos, dice, te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Amén. O sea, una vez que Adán pecó, él cayó bajo el dominio de su propia carne. Y ahí ya no hay nada más que hacer, hermanos amados. Y ahí nace otra corriente que también en Gálatas se nota. Es el yoísmo. Y el yoísmo es tan peligroso, hermanos amados, porque esa persona que cuando llegó a Cristo era una nueva criatura, tenía la mente de Cristo en su corazón, en sus palabras, estaba la palabra de Dios. Amén. Pero nace el yoísmo y comienzan los pensamientos sincretistas, donde yo tomo un texto, lo saco de contexto y comienzo a hablar de acuerdo a mis experiencias. No importando si están erradas, no importando si no es lo correcto, no importando si es el trasfondo realmente a través del cual yo quiero entregar esa palabra, pero simplemente hago prevalecer lo que yo pienso. ¿Cuánto le ha pasado eso? Por eso Adán se desliga del Señor, hermano amado, y tristemente queda a cargo de su propia vida. Amén. O sea, Adán entra en un mundo donde lo único que a él le importa ahora es el yo. Y el deseo del yo. Amén. Ahora, toda la humanidad es heredera de esta rebeldía. Nosotros somos todos rebeldes. Gracias, esposa mía. Te amo. El resto, vengan los músicos a cantarle una alabanza a los hermanos, porque aquí no hay ni un rebelde. Somos todos rebeldes. Y usted lo va a notar desde el momento que un niño nace. Y usted dirá, pero ¿cómo es rebelde? Él quiere ejercer dominio a través de su carne. La guagua a los 5 meses, a los 6 meses se da cuenta que cuando él grita, todo el mundo viene a verlo. Y ya ejerce un territorio, un área de dominio. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque la carne, amén, quiere gloriarse del hombre, aún muy pequeño. Usted dirá, no, pero es que, pastor, son hijos míos, son salvos. Analicemos un poquito esto. Ellos están bajo tu cobertura. Bajo tu cobertura. Amén. Ahí Dios se mueve en misericordia. Pero eso no te exime de la obligación de instruirlos en la palabra y de verificar como padre que ellos hayan alcanzado salvación. No se van a salvar por venir a la iglesia. No se van a salvar porque le diste 400 pesos para la ofrenda. No se van a salvar porque le compraste una corbatita porque se ven súper chochitos cuando niño. Tú tienes que velar para que ellos también renuncien a la carne y reciban a Jesucristo y alcancen salvación y vida eterna. Amén. Santo es el nombre del Señor. Entonces, el yo desde pequeño está tratando de gloriarse en la vida de los hombres, tratando de hacer lo que él quiere y no lo que Dios quiere. Hay una rebeldía que es completa, que es total. Amén. Esa naturaleza pecaminosa en nosotros está constantemente, desde niño. Gloria a Dios para siempre. Por eso los padres tienen que estar preocupados y darle un buen revestimiento. En Génesis capítulo 6, amén, Dios habla y dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. Génesis 6, 3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente es carne. La forma con la que Dios se dirige, amén, despectivamente a la carne, a esta sarx, amén. ¿Sabe por qué lo hace? Porque él ya entiende que hay una revelación. Dios ya conoce que con el correr de los tiempos esto va a aumentar y va a ser peor. Por eso la palabra dice que si escucha la voz de tu Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Yo tengo que venir en tanto pueda a Cristo. Amén. En tanto pueda tengo que venir a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la carne no lo desea. no lo quiere, trata de arruinarnos la vida, no recibe nada de Dios, rechaza constantemente las cosas del Señor, quiere sacar su propia fuerza, quiere prevalecer bajo sus propios pensamientos. Esa es la carne. Amén. Alejar del Señor todo lo que sea posible, hasta el punto de vista que nosotros nos perdamos. Y a veces nosotros no hablamos con nuestra boca, pero sí con nuestros hechos le decimos a Dios: no necesito de tu gracia, no necesito de tu mano de misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y usted dirá: pero pastor, yo llevo mucho tiempo en el evangelio. Sí, pero analicemos un poquito, pequeñas cosas simples del cotidiano vivir. Toda tu vida tomaste una micro, toda tu vida ibas y te movías en micro, un colectivo. Dios te bendice, un auto y ya desaparece el primer domingo. A la playa, al hermano, a Pingueral. Y ahí en el Facebook, la carne gloriándose, la carne queriendo prevalecer. Y pareciera hasta cómico, pero es una realidad, es una verdad. La carne se burla de nosotros como hijos del Señor. Si no estamos bien apercibidos, amén, nos atropella, pasa. Por eso Dios dijo: ya no contenderá mi espíritu con el hombre, porque es carne. ¿Qué quiso decir? No tiene solución la carne. Y ahí la sentencia, le dice ella: naciste del polvo, al polvo volviste. Gloria a Dios para siempre. Por eso el diablo está preocupado de una manera tremenda de destruir esta tricotomía, hermanos amados, que hay de cuerpo, de alma, espíritu y cuerpo. Está preocupado de hacerla pedazos. ¿Para qué? Para que la carne prevalezca, para que la carne se gloríe. Porque cuando una persona vive en independencia de Dios, según la carne, amén, siempre estará tratando de hacer cosas que no le agraden a Dios. No voy a salir al término mundano, no voy a salir al escenario terrenal. Simplemente acá vamos a encontrar un millón de ejemplos. Su hijo, su esposo, cuando una mujer es consagrada, ¿cómo saca el esposo de quicio a la esposa? Con actos carnales. ¿Cómo los hijos, amén, echan a perder el genio de los padres? Con actos carnales. O sea, la carne no anda perdida, la carne sabe bastante bien, amén, lo que quiere. La independencia del hombre, la independencia de Dios, amén. Está constantemente preocupada de no hacer nada que agrade a Dios, amén. ¿Para qué? Para que el yo vaya creciendo, para que el yo sea alimentado, amén. Y por eso que el yoísmo produce tan pocos beneficios, hermano amado, y hace errar el camino, amén, del cristiano. Cuando un hermano cuente su testimonio, tiene que verificar que su testimonio exalte el nombre del Señor. Amén. Porque a veces nos gusta quedar a nosotros de superhéroe. No, y yo. Entonces yo. Y la carne se goza en ese sentido cuando usted habla y habla de usted. Y se ha fijado cuando se juntan los hermanos, ¿no? Porque a veces da hasta pena contar un testimonio. Una de mi esposa dijo: me gustaría, Carlos, comprar una manzanita. Ya le dije yo: apenas tengo platita de la feria, compramos esto, y golpearon la puerta. Llegó una amiga con todas las cosas. Lo que ella había pronunciado con sus labios, para mí un testimonio maravilloso. Pero el otro me dice: che, vos no sabés lo que Dios ha hecho conmigo. Y el testimonio de él es más grande. No, a mí Dios me sanó, tenía un calambre aquí en el pie. Che, yo tenía cáncer. Pero siempre el testimonio de ese carnal tiene que ser más fuerte, más grande. ¿A usted pensaba que esas luchas no estaban en la iglesia? Están. Están. Es la lucha del sarx. Es la lucha de la carne que está tratando constantemente aún de opacar todo lo de Dios, aún usando los subterfugios y las herramientas que provienen de Dios. Porque la carne no quiere que el cristiano tenga comunión, coinonía, armonía. Amén. Odia el Salmo 133. Aleluya. Amén. ¿Por qué razón? Porque el aceite dice que como buen óleo que desciende por la barba. ¿Qué es lo que hace la unción? La unción, ¿qué es lo que hace primero cuando desciende por la barba? La desenreda. Las madejas, los cagüines, los chismes, todas esas cosas las desenreda. La carne no, por la carne le gusta que el hermano lleve 15 años en la iglesia y no se hable con la hermana. Y ahí usted está: reconozco que él me salvó. Oh, son luchas, son guerras. Están ahí. La carne quiere producir ese escenario. Quiere que usted y yo gravitemos en un escenario que pareciera de armonía, pero no hay armonía. ¿Por qué? Porque el fin último es rebelarse contra todas las cosas que provienen del Señor. Amén. Por ende, entonces, es tremendamente importante que el yo, el nuestro, muera. Por eso Pablo es tan decidido, lo dice en un momento: yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Amén. Por eso Pablo estaba en esta parousia, estaba en un éxtasis. Cristo viene, dijo. Cristo viene ya. Maravilloso es el Señor. Adoramos al Señor. Entonces, andar según el yo es andar según la carne. Y es volverse al árbol. Al árbol que echó a perder nuestra vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Que está constantemente tratando de adquirir su alimentación. ¿De dónde? De esta tierra, porque el árbol no gravita en el éter. ¿Dónde busca su agua? Abajo, en las raíces. ¿Y el espíritu? ¿Dónde busca su ayuda? Arriba. ¿Se da cuenta que hay oposición? ¿Se da cuenta que los escenarios son totalmente distintos? Hay una realidad que nosotros tenemos que aceptar. Pablo dice ahí en Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto no es en mi carne, no mora el bien. No mora el bien. Ahora es Dios el que tiene que venir a conquistar la vida del hombre e inundarla. También el pastor hablaba, el pastor Hugo, hace algún tiempo atrás en el aniversario, y decía que nuestro vaso tiene que ser constantemente lleno. ¿Pero a qué nivel? Al nivel que rebose. Si nuestro vaso no rebosa, siempre es como echarle 1500 pesos al auto. La aguja nunca va a subir, pero va a andar. Usted va a caminar, pero la aguja va a estar siempre ahí, po. Que Dios nos ayude. Amén. Ahora, aunque nosotros hayamos vuelto a tener esa comunión con el Señor, hermano amado, mediante la sangre preciosa de Cristo, que sea bendita y alabada por siempre. Amén. Está el yo que quiere manifestar su ego. Se quiere manifestar, se quiere ahí presentar en todas partes. Amén. O sea, en otras palabras, aunque el Espíritu de Dios more en nosotros, todavía corremos el riesgo de ser carnales. Esto yo lo he explicado miles de veces en la iglesia. Llega una persona, se convierte a Cristo, una familia se convierte a Cristo. La primera semana dice: tomémonos un tecito, se juntan en la casa, ¿cierto? Hasta las 5 de la mañana conversan la palabra de Dios. ¡Maravilloso! Segunda reunión, se juntan y ya no es un tecito. Compraron unas sopaipas, compraron unos picles, amén, algunas cositas, y ya no hablan de las cosas de Dios, hablan de la iglesia. Tercera reunión, ya tienen el zapato del pastor, la manga del diácono. Y aparece uno y dice: tengo la última de la Liga de la Justicia. Veámosla, po. Porque la carne quiere que usted y yo perdamos constantemente la armonía con Dios. Aleluya. Por eso le hace una aclaración. A la iglesia de Corinto le hace una aclaración. Corinto era una iglesia preciosa y maravillosa, pero tenía un gran problema, hermanos amados. Y por eso Pablo en el capítulo 1 tiene que destacar esta diferencia que hay entre Pablo, Apolo y Cefas. Y Pablo es muy sabio, un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No, Pablo Martínez también, que es un hombre de Dios, amén. Pero habla de que Pablo, cuando hace la explicación, dice: yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, amén. ¿Solamente a quién ocupa? A Apolos, para no incluir a los judíos. Si no, se hubiera declarado una guerra, pero tremendamente fuerte. Y hubieran dicho: ah, Pablo está en contra de los judíos. Amén. Gloria a Dios para siempre. Había un problema de comunicación. Los corintos, los ricos, los pudientes, se fueron por el área de ¿qué? Del conocimiento, trajeron a Apolo. Y los que no sabían escribir, los esclavos, los siervos, se fueron por el área de manifestaciones espirituales. Y cada uno quería mostrar su tendencia. Y Pablo tiene que aclararles a ellos. Dijo: ¿saben qué? Al final, yo no veo muchos sabios entre ustedes. ¡Pum! Mató la carne al tiro. Los pudo haber dejado abajo. Pero como Pablo es un hombre espiritual, dijo: pero no se preocupen. Porque a lo vil y a lo despreciado de este mundo vino Dios para avergonzar a los sabios. Le dijo: carne, tú no tienes nada que hacer, es lo espiritual. Lo espiritual es lo que prevalece, porque Dios llena al hombre y a la mujer que ama su presencia. Y 1 Corintios 3:1 dice: y yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a terminar por la carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Lo leyó el pastor. Oh Gálatas, ¿qué es lo que dice? Insensatos. ¿Qué es lo que dice el texto original? Oh Gálatas imbéciles. Es un poquito más fuerte. Oh Gálatas imbéciles. ¿Qué los echó a perder? Llenos del Espíritu Santo, llenos de la gracia del Señor y terminan con rudimentos carnales. Cristo vive. Amén. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros esta herencia adámica? La carne, punto uno, la carne no quiere y ni puede someterse a Dios. Amén. Romanos 8:7 dice que no se somete, dice llanamente, no se somete a la ley de Dios. Hay rebeldía. Aquí hay una rebelión. Como la misma que hubo en los cielos, ¿cierto? Ezequiel 28 se sintió como Dios. Aquí la carne también quiere enseñorearse del hombre y rebelarse constantemente de los propósitos del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Que Dios aún así podría gobernar nuestra vida, tocarnos de una manera potente y gloriosa, pero Él deja que el libre albedrío que usted y yo poseemos entre en acción. O sea, ¿de quién es la elección, hermano amado, de sacar el sarx, de sacar esa carne, de anularla, de eliminarla? De usted y de mí. Santo es el Señor. Cristo vive para siempre. ¿Cómo se logra eso? Recibiendo a Cristo en su vida. Amén. Y diciéndole a la carne, yo no quiero nada contigo. Yo no quiero nada con la carne. ¿Lo quiere usted o no? Dice, no, me voy a volver vegetariano. No es más que eso. Amén. Segundo punto, la carne se ocupa de las cosas terrenales. Solamente de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque es de la tierra. Los que ponen, o Romanos 8:5 dice, los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne. Esto es súper viejo, pero usted invita a la iglesia a ayunar, no viene nadie a ayunar, ¿po? ¿Sí o no? Una cadena de oración a las 5 de la mañana. No, pastor, estoy en la casa. Aquí estoy clamando. Entonces, dándole un placer a las cosas de la carne. Ponen su mente en las cosas carnales. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y el carnal siempre buscará su alimento en esta tierra. ¿De qué anda preocupado el carnal? Como veo. ¿Se ha fijado, no? El carnal en la casa del Señor es un ícono de la moda. El carnal traduce todas las bendiciones espirituales solamente a lo material, a lo tangible. Pero Dios nunca lo corrige, Dios nunca lo amonesta, Dios nunca lo ministra. La palabra es para todos, pero nunca es para él. El alimento que él consume es terrenal. Gloria a Dios para siempre. Amén. O sea, ¿hacia dónde van? Hacia abajo. Pero los del Espíritu siempre miran hacia arriba. Siempre buscan las cosas del Señor. Entonces, para la carne, el final de la carne, ¿cuál es? Muerte. Muerte. Aleluya. Todos piensan que Lázaro salió súper rápido. Amén. Que Lázaro salió súper rápido de la tumba. ¿Por qué Dios lo tuvo que llamar? ¿Por qué? Adivinen, ¿quién se demoró? Sí. Porque un hombre parte de este escenario terrenal y el espíritu vuelve a Dios. El alma, según lo que haya hecho, se va al infierno o se va a la gloria. Y la carne se desarma. Entran los gusanos, se la comen, se desparrama. Entonces cuando dijo, Lázaro sal fuera, me partió toda la operación. Una revolución y el espíritu inmediatamente bajó de la presencia del Señor. El alma que era un hombre de Dios, ¡pah!, se pegó con el espíritu y la carne estaba ahí. Ay, espérense pues, hombre. Ay, ¿cómo me veo bien? Es que voy a salir, van a estar todos mirando. Y está el último en el orden. Pero es la que más hay que cuidar. La que más hay que regalonear. Maravilloso es el Señor. Entonces, por esto, hermanos amados, la carne, el final de la carne es muerte. Romanos 8:6 dice que la mentalidad de la carne es muerte. El ocuparse de la carne, ¿qué es lo que es? Es muerte. Es muerte. Y aquí entramos en un horario que es súper difícil para los cristianos, hermano amado, cuando hablamos del atavío. Ya nadie quiere hablar del atavío porque no, dice, no, ya le van a empezar a dar a las mujeres, ya no, le van a dar aquí. No es eso. Hoy día los hombres están más vanidosos que las mujeres. Una hora echándose gel en el baño el hombre. Pero es una realidad. El ocuparse de la carne es muerte. No sé, como nosotros vimos que la carne era enemigo de Dios y así como Adán decide independizarse entonces del Señor, nuestra carne ataca constantemente la carne, la obra del Señor. Amén. Y pecamos ahora que somos hijos de Dios, pecamos por causa de la herencia que recibimos de Adán, porque es rebeldía. Amén. El yo se levanta, el yo quiere opinar, el yo quiere interceder, el yo quiere prevalecer sobre la vida del hombre y no soporta tener que hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, el otro gran problema: la carne es autorreferente. La carne quiere hablar de ella, quiere que la gloríen a ella. Amén. Quiere que se hable de este gran hombre. Por eso el hombre levanta ídolos. Constantemente está levantando ídolos. Y el Salmo 115 bien claro dice: no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria por tu misericordia y tu verdad. Y presenta al Dios grande y maravilloso, y ahí mata la carne. Dice: nuestro Dios está en los cielos. Dice: todo lo que Él quiso ha hecho. Maravilloso Dios. Amén. Pero la carne le gusta que su nombre y el mío queden en alto. Queden en alto. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. La carne no quiere saber nada con lo que Dios hace adentro de nosotros, sino que simplemente quiere mostrarse y quiere ser autorreferente. Santo es el nombre del Señor. Ahora, tenemos el ejemplo este en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Amén. Este asunto de Marta y María, ¿se acuerdan? Cuando estaban ahí en la casa de Lázaro y Jesucristo estaba hablando, hermanos amados. Le dice: Marta, Marta, afanada estás. Que no es malo, no es malo que esté ejerciendo un rol de servicio. Pero en ese momento estaba el gran rabí, el gran maestro. Estaba ministrándolos en su casa. Dígame si Cristo estuviera en su casa, así, en carne, hermanos, en carne y cuerpo, ¿usted estaría ahí pasando el chancho? Qué lindo cómo habla el maestro. No, pues, ¿usted estaría dedicado a qué? A los pies del maestro. En una actitud de enseñanza rabínica, recibiendo todo lo que de él viene. Pero Martita, ¿qué estaba haciendo? Ay, cómo me gustaría haber estado ahí. Y la María no me viene a ayudar en nada más encima. Carne. Carne. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo preocupándonos de las cosas terrenales. Por eso el coordinador tiene que decirle: hermano, descuélguese un ratito. Los hombres somos súper hirientes en ese sentido, ¿ah? ¿Se ha fijado, no? Y la mujer, ¿usted ha visto una mujer, una mamá el día domingo cuando viene a la casa del Señor o no? ¿Usted la ha visto cómo corre? ¿Cómo corre, cómo transpira? Y nosotros ahí, pues. Y la mamá corre para allá y para acá, pues. Y nosotros llegamos, nos bañamos, nos cambiamos, subimos al auto y empezamos. ¡Ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti! Somos carnales, ¿cuánto dicen amén? Ahora, pero ese no era el motivo, no era el motivo, hermanos amados, tampoco de explicar el ejemplo, sino que a veces nos ocupamos tanto de las cosas terrenales que olvidamos, hermanos amados, entregarle lo mejor a Dios. Nuestro trabajo somos excelentes en nuestro trabajo, pero con Dios, lo que caiga nomás, lo que alcance, amén. Entonces, Pablo, ¿qué habla en este sentido? Pablo dice que el cristiano tiene que ser guiado constantemente por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley. ¿Qué es lo que hacía la ley? La ley detiene el pecado. Y es una alerta temprana. Dice: cuidado, pecaste. Alguien tiene que cubrir ese pecado. Alguien tiene que cuidarlo. Y yo lo sé, dice la ley. Yo sé que pecaste. Pero la gracia nos deja a nosotros la responsabilidad. Y en ese dejar en nosotros la responsabilidad, nosotros nos ponemos a mirar a cualquier parte. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces, vivir en el Espíritu, hermano amado, no significa que la persona sea pasiva, no significa que la persona haya caído en un nivel de liberalidad, sino que significa, hermanos amados, que usted y yo tenemos que tener un feeling tan grande con lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos guíe, nos conduzca a toda verdad y a toda justicia. Si la carne gobierna sobre nosotros, nunca vamos a poder sentir eso. Nos vamos a ir en puro: ah, yo sentí algo como que era de Dios. Yo sentí algo como, pero Dios no se va a poder manifestar nunca claramente, porque la carne gobierna y prevalece sobre las cosas del Espíritu. Amén. Y el caminar por la carne, hermanos amados, hace evidente las manifestaciones de la carne. Nosotros cuando leemos el libro de Gálatas y hablamos del fruto del Espíritu, lo conocemos inmediatamente. Este racimo, por eso se llama fruto, porque es como un racimo. Decimos, si el fruto del Espíritu, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, bondad. Y decimos, contra tales cosas no hay ley. ¿Pero qué se acuerda de los 21 conceptos de la carne? Están todos los días con nosotros, ¿eh? Porque el fruto del Espíritu no está frecuentemente con nosotros. Tenemos que decirles, dame paciencia, Señor. Ay, dame gozo, Dios mío. Ay, llena mi alma. ¿Se ha fijado que estamos constantemente? Cristo vive, pero lo sabemos de memoria. Pero los de la carne, que están todos los días con nosotros, pleito, contienda, disensiones, hechicería, lascivia, inmundicia, blasfemia, todas esas cositas en mayor o menor grado, están todos los días en la vida del cristiano. Por eso separa, el apóstol separa, hermanos amados, amén, cuando hace, cuando nombra, hermanos amados, todos este tipo de pecados. Él hace una introducción, no quiere decir que sean todos los pecados que estén en la vida de un hombre, sino que simplemente dice que no viene al caso seguir nombrando cosas. Amén. El primer pecado, ¿cuál es? La fornicación, que es un pecado sexual. La palabra griega, hermano amado, se traduce de la porneia, que de ahí viene la pornografía. Y ese está constantemente en la vida de un hombre. Si el hombre no ha buscado a Cristo. Y puede pasar también en la mujer. La pornografía, ¿por qué lo nombra este momento? Es la fornicación. Porque el cuerpo se entrega a un placer carnal. Y cuando un cuerpo se entrega totalmente a la pasión carnal, pierde la obra de Dios en su vida. Gloria a Dios para siempre. Cualquier actividad sexual ilícita involucra al hombre y a la mujer en un mundo, hermanos amados, después que le cuesta, pero un mundo salir. Santo es el nombre del Señor. Nosotros conversamos el otro día y hablamos entre nosotros. Hay hombres que le exigen a sus mujeres que se vistan como pentecostales en todas partes, pero en la intimidad las tratan como verdaderas prostitutas. Y es un tabú que arrastramos dentro de la iglesia. Hay hombres que sufren y hay mujeres que sufren por causa de la corrupción pornográfica. Santo es el nombre del Señor. Hace algún tiempo atrás conocí un varón allá en Santiago. A mí me decía, ¿sabe que tengo mi familia por allá por el sur? Si puede comunicarse con ellos, dígale que estoy acá. Un mes, 2 meses desaparecido. Y usted, no, yo trabajaba, me dijo, en las minas, ganaba cualquier cantidad de dinero. Estaba bien. ¿Y qué le pasó? La pornografía. Llegábamos a las habitaciones, teníamos de todo. Y la pornografía nos consumió. Y lo consumió. El hombre se corrompió, se deformó. ¿Por qué? Porque la carne prevaleció sobre las cosas de Dios. Ah, usted me dice, un hermano de la iglesia. No, era un ayudante pastor. Era un líder. Era un diácono. Era una persona que gozaba de buen testimonio. Pero la carne lo consumió. O sea, no es cualquier cosa. O sea, la carne, ¿qué es lo que quiere? Rebelarse contra Dios de manera total. Amén. La segunda palabra que Pablo describe también tiene que ver con todas las impurezas. Amén. La inmundicia. ¿Qué es lo que es la inmundicia? La catarsía, que se conoce como la catarsía. Amén. Y es una impureza moral que permanece en nuestro pensamiento y en nuestras palabras y en nuestros hechos. De repente usted dice, ¿cómo un hombre de Dios pudo haber hecho eso? ¿Cómo un hombre de Dios, una persona que predica, que ministra la cosa, yo pude haber caído en tal o semejante cosa? Porque la carne gobierna en silencio, pero se enseñorea en público. Y ese es el tremendo mal que vive la iglesia hoy en día. No quiere descubrir a su enemigo. ¿Por qué? Porque lo guardamos como una inquietud social. ¿Qué va a pensar la gente? No, a la carne hay que denunciarla. Amén. Porque si no, esas impurezas morales se van apoderando de nosotros. Y lo contrario de eso, ¿qué Dios quiere? Que seamos píos, que seamos limpios, que seamos santos. Amén. Y cuando uno es santo, ¿qué es lo que hace? Le entrega su mente, su vida a Cristo. Y Cristo va limpiando, Cristo va regenerando. Porque si las cosas que un día destruí las vuelvo a edificar, yo me convierto en un transgresor. Inmediatamente. Tenemos que tener ese cuidado como hijos del Señor. Amén. Son llagas podridas, son cosas que hacen mal. Gloria al Señor. La fornicación, el adulterio, la inmundicia. Amén. Y esto se aclara mucho más cuando el apóstol Pablo ocupa la palabra desenfreno. El desenfreno es darle rienda suelta, hermano amado. Darle rienda suelta. Hay gente que dice por ahí, no, en el sexo y en la guerra todos... No, no, hermano amado, no es así. No es así. No es así. Hay límites. Y esos límites te los dicta el Espíritu Santo. A los que tienen el Espíritu Santo saben cuando están haciendo algo que están transgrediendo las normas. Y cuando uno le está dando rienda suelta a la carne. Aleluya. Porque después que consuman todo el acto de una manera impropia, ilícita, inmunda, el silencio reina en aquella habitación. No le tocas la mano a tu esposa con amor ni le dices te amo, si es que es la esposa. Luego el apóstol Pablo sigue nombrando pecados que tienen que ver con la religión. El primero es la idolatría. La palabra idolatría viene de eidololatría. Amén. Y tiene que ver con todo lo que sea alabanza a criaturas ajenas a la obra del Señor. Por eso en Éxodo capítulo 20 Dios se presenta, ¿cierto? Se presenta de una manera bastante especial. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Inmediatamente deja al hombre encalillado para que él recuerde que tiene una deuda con él. Que te saqué de la tierra de esclavitud. Y parte la canción. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si usted lee después el libro de Levítico en el capítulo 8, hermanos amados, del versículo 15 en adelante, Dios comienza a darle instrucciones a Aarón. Y le dice, bendito sea el nombre del Señor, que cuando venga a ofrecer sacrificio de expiación, tome, amén, un buey, tome una cabra, pero no un becerro. ¿Por qué? Porque lo primero que dijeron ellos carnalmente cuando Moisés estaba en el monte buscando la tabla de la ley, hicieron un becerro. ¿Para alabar a quién? A Jehová. La carne quería gobernar sobre el hombre pareciendo alabar a Dios, pero no de la manera que Dios quiere. Por eso Jesucristo en un momento se alza en el último día de la boda, ¿no es cierto?, de la fiesta, y alza la voz y dice, el que cree en mí como está escrito, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, hay una sola manera de creer en Dios. Y es como dice su palabra. Le está diciendo entonces a la carne que ella no manda. Ella no raya la cancha. Ella no distribuye las instrucciones para mi vida. Porque yo vivo de acuerdo a lo que Cristo ordena en mi ser. Amén. Y cuando yo comienzo a darle alabanza, hermanos amados, a cosas que no son de Dios, gloria a Dios para siempre, yo caigo en este error, en este enredo. Acuérdense que en el tiempo de Pablo, Gálatas también tenía un problema con los filósofos, con los grandes pensadores. No solamente había escuelas rabínicas que se habían establecido en ese lugar para levantar hombres. Los rabinos o los rabí no solamente levantaban hombres conocedores de la ley y de sus preceptos, sino que también educaban gente para el arte, para talleres, para un sinfín de cosas. Y de repente se mezclaban. Y estaban los pensadores, los griegos. Amén. Un sinfín de gente que querían hacer solamente prevalecer sus pensamientos, sus ideas. Por eso Pablo tiene que defender esta tesis lleno del Espíritu Santo. Dice que él no va con argumentos humanos, sino que va con poder y potencia del cielo. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando le brindamos, hermano amado, mucha pleitesía. Amén. Aún dentro de la obra del Señor. No, que lo usa lindo el Señor. Hay que tener cuidado. Aquí toda la honra y toda la gloria siempre tiene que ser para Dios. Amén. Y por eso yo prefiero mil veces que Dios me llame la atención a que me lisonjee. Porque cuando uno está en el Espíritu y se acerca y dice, oiga, siervo, así le dicen, siervo, siervito. Oiga, que lo usa lindo el Señor. Y le dicen al pastor, y el pastor dice, para la gloria de Dios. Y por dentro estamos, gózate alma mía. A lo mejor soy el único carnal que le pasa eso. Dios nos ayude. Cristo vive para siempre. Amén. Entonces, habían en ese tiempo grandes cantidades de pensadores, líderes, filósofos. Amén. Por eso también es que pasaba esto, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. En Colosenses 3:5, hermanos amados, el apóstol Pablo menciona la avaricia como la idolatría. Amén. ¿Por qué razón? Porque la avaricia también hace que el hombre se alabe a sí mismo. Y cuando uno se alaba a sí mismo, Dios deja de ser el centro. Cuando Dios pide que el hombre le alabe, cuando Dios pide que el hombre busque de su presencia, le pide que lo saque desde aquí, desde lo más hondo de su ser. Cuando alguien saca una alabanza de lo hondo de su ser, por eso una oración es una cosa, pero un clamor es otra cosa. un clamor es de adentro. Como el siervo brama, dice, por las corrientes y las aguas, así clama por ti, dice, oh Dios, el alma mía. Y usted tiene que ver al siervo cuando el siervo brama. ¿Ha visto alguna vez un siervo bramar? El siervo se pone en una posición tal y coloca su garganta para que salga algo fuerte. Ese es un clamor. A Josué le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Y sabe lo que quiere decir el original? Le dice, Josué, dame tu chazak. Y un chazak es la fuerza que está aquí adentro para poder expresarle al Señor abiertamente que no hay nada más grande que Él. Si yo saco de acá adentro, la carne es vencida. Porque yo me reconozco necesitado de Dios y de lo más adentro. Aleluya. Mi alma te alaba. Amén. Los últimos tres. Actos, hermanos amados, que corresponden a la carne, también habla con todo lo que tiene que ver con la religión. Amén. En el griego la palabra farmakeia se traduce como farmacia. Y en los tiempos antiguos, hermano amado, los brujos, los hechiceros, para poder ejercer presión sobre la gente, lo hacían entrar en trance. Cristo vive. Y cuando entraban en trance, hermanos amados, ellos eran adulterados, por decirlo de alguna manera. Engañados, les sacaban el dinero y les quitaban todas las cosas. Por eso uno tiene que tener cuidado cuando hay manifestaciones del Espíritu. Mucha gente dice, ¿sabe qué? No, yo de repente Dios me pescó y no sé más lo que me pasó. No. Así como el Espíritu del profeta está sujeto al profeta, yo tengo todo momento y en todo tiempo control de mis actos, de mis acciones. ¿Sabe por qué? Porque allá arriba va a haber un juicio. Y es el único lugar donde no va a haber juicio por omisión, donde no va a haber inerrancia de actos, sino que yo voy a tener que estar consciente de todo lo que hice. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no hay borrones, ni como decimos en el chileno, no hay voladas. No, es que me fui en la volada y no sé qué pasó. No, no existe eso. Si le pasó eso, sarx, carne, carne. Amén. Entonces dicen que entran en un trance, hermanos amados, y esto es negativo. Es negativo. Porque aunque usted no lo crea, todo lo de Dios tiene un propósito. Yo no puedo cuestionar las manifestaciones del Espíritu, pero sí tengo toda la autoridad de analizarlas. Y de repente hay gente que está ahí. La pregunta es, ¿por qué? Dios me autoriza a mí para ver si es carne o espíritu, el preguntar todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? Y luego analizar a la persona que realiza tal acto, porque después de eso, si es Dios, tiene que ser una persona mucho mejor, mucho más especial, porque le dio rienda al espíritu. Pero si no, carne es. Amén. A mí nombra 8 pecados ahí que son contra el prójimo, hermanos amados. Amén. Del versículo 20 hasta el 21. El primer pecado es la enemistad. Amén. Y la palabra enemistad se pronuncia, amén, en el griego como el extra. Extra. Amén. Tiene que ver con todo lo que es hostilidad. Hoy en día, nosotros tenemos gente dentro de la iglesia que usted no puede conversar con ellos. Usted se acerca y le dice, Dios le bendiga. Oiga, Dios ha sido bueno conmigo. ¿Y de qué iglesia usted, siervo? Es la pregunta que le hacen. No, yo soy de la corporación. Sí, sí, lo es. El movimiento. ¿Quién es su siervo? El pastor Carlos. Ah, está turbado. Para puro pelear. Hay gente que lo único que quiere es discutir. Amén. Uno pone Dios ha sido misericordioso en el Face y al tiro saltan los ninjas. ¿Se ha fijado, no? Sí, pero sin santidad ni a ver al Señor y a caer a los cielos de los vivos. Y le ponen cualquier cantidad de cosas. ¿Están dispuestos a qué? A tener enemistades, pleitos con los hijos del Señor. Usted no puede decir nada porque ellos todo lo critican. Y se amparan bajo este manto maravilloso conocido como Dígalo nomás. Sana doctrina. No, nosotros somos sana doctrina. Pa puro pelear. Hay espíritu. Alguien le cuenta un testimonio y no hay gozo, no hay nada. Que Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque son hostiles. Quieren enemistades. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros los cristianos, hermanos, fuimos llamados a paz, a entregar paz en esta tierra. Amén. Cuando la gente se levanta y dice, no, nosotros no podemos permitir, somos hijos del Señor. Aleluya, tenemos que salir a hacer una marcha porque son hijos del diablo que están en la moneda. Y no, nosotros no fuimos llamados a eso. El cristiano fue llamado a presentar a Cristo. Y así como me sacó a mí de los delitos y pecados, también los puede sacar a ellos. Cristo vive para siempre. Ahora, el resultado del odio, ¿qué es lo que son? Son los pleitos. Y el pleito tiene que ver con todo lo que es el Eris. ¿Amén? Eris era el dios de del pleito, de la contienda. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hay gente que está constantemente buscando contienda y son cristianos. Y dice, hoy que son espirituales. No son espirituales, son carnales. ¿Amén? Los celos, ni hablar de los celos. Algunos dicen, hay un celo de Dios. No, no estoy hablando de ese celo. Estoy hablando del otro celo, el que hace mal, el que contamina. ¿Amén? Santo es el nombre del Señor. Por eso el hermano tiene que ser espiritual y la hermana tiene que ser espiritual. Si no hay una función, hermano amado, en ese matrimonio, tarde o temprano los celos se van a apoderar de ese hogar. Santo es el Señor. Y uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la iglesia es que el marido se sienta por allá y la esposa por acá. ¿Se ha fijado? Y la esposa está ahí con la guagua y el marido está ahí en el tercer cielo. Cristo vive. La ira, el tumos. Amén. Iras incontrolables, peleas, enojo. Hay gente que se enoja por cualquier cosa, hermano amado. Por cualquier cosa. Y creen que con eso están ejerciendo un sistema de disciplina y no es así. Habría que ponerle ese disco, te enojáis por todo, ¿sí o no? Que se enojan por todo. Y usted le dice algo al hermano, le dice tal o cual cosa y listo. Y él dice, amén, mi pastor, amén, amén, amén. Santo es el nombre del Señor, que Dios nos ayude. La disensión, hermano amado, el querer armar un escenario poco propicio para alabar al Señor. Esa persona que le gusta andar con el chisme, que habla, que le dice a este, oye, ¿viste, hermano, cómo te miró? No, si no tenía idea, no, cuidado. Y va sembrando discordia entre los hermanos. A uno le ha tocado, de repente le toca como pastor, es el último en enterarse de lo que sucede. Y todos los que pasan por al lado, uno dice, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y lo miran así a uno. No tiene idea uno qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque hay gente que está sembrando disensiones, herejías. Dígame si de repente nosotros como cristianos no hemos sido reyes de la herejía. ¿Sabe por qué nosotros anhelamos hacer esto, hermano amado? Para que la gente se acerque un poco más a la palabra. Aunque usted no lo crea, Talcahuano es una zona que está altamente afectada por la profecía. Un misticismo tremendo. La gente no conoce muchas veces la palabra, pero sí espera y llega a la iglesia esperando que el profeta o la profeta lo pesque y lo saque para adelante y le diga, mira, así ha dicho Jehová. Pero usted le habla algo en la palabra y no hay palabra, no hay crecimiento. O sea, la carne hace prevalecer sus pensamientos para llevar el evangelio como mejor le parezca. Nosotros tenemos que conocer a Dios a través de la palabra. Amén. El Salmo 119 está dedicado completamente a todo lo que es la palabra del Señor. Y por eso el salmista dice, mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos ayude. Santo es el nombre del Señor. Hay miles de personas que de repente, hermano amado, lanzan enseñanzas que son contrarias a la palabra del Señor y se forman verdaderas escuelas relacionadas con aquello. Yo soy bastante decidido en hablar de esto, hermanos amados. Yo no tengo nada contra Calvino, creo que es un maestro bastante interesante, presenta al Cristo de una manera, hermanos amados, inmensamente detallada. Pero sus seguidores no pueden haberse tomado de 5 puntos esenciales para poder decir que la salvación no se pierde. Yo tendría que desestimar toda la palabra del Señor. Pablo dice, no sea yo que siendo heraldo, hermano amado, venga a ser eliminado. Amén. El libro de Apocalipsis dice claramente, y el que no fue hallado apto, hermano, fue borrado del libro. Esto vive. O sea, la salvación se pierde, se puede perder. Que Dios mantenga incólume sus promesas es una cosa. Dios, hermano, no modifica sus promesas. Dice: yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y Él lo cumple. Pero nosotros, en nuestra humanidad, a veces nos damos el lujo de navegar por muchas aguas y nos convertimos en verdaderos herejes. ¿Por qué? Porque la carne quiere interpretar la palabra a su manera. Santo es el nombre del Señor. Y que Dios nos ayude. Bendito sea el nombre del Señor. Los homicidios. El homicidio no significa matar a alguien, hermano amado, pero sí matarlo espiritualmente. Por eso dice el libro de Éxodo: no matarás también. Porque a veces con mis palabras yo he hecho perder a una persona. Maravilloso. A veces vemos a alguien que está con todo el amor, que quiere cantar, que quiere alabar al Señor, que quiere ir a predicar. Y los más espirituales, entre paréntesis, porque es pura carne, dicen: no, que está con el primer amor. Como si fuera un síntoma negativo. Porque ya estamos siendo gobernados por la carne. Amén. Ahora, las dos últimas palabras que el apóstol menciona aquí son borracheras. El mece. Amén. Y tiene que ver con todo lo que es la ingesta de bebidas alcohólicas. El hombre de Dios no bebe. Es así de simple. Yo soy un sacerdote de Dios. Yo soy un referente de vida. Cuando alguien necesite a alguien en quien apoyarse, tiene que encontrar algo especial en mí y en usted. Por eso Proverbios capítulo 23 dice claramente: usted no tiene que mirar el vino ni cuando rojea. Y son decisiones sacerdotales que yo tomo. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Santo es el nombre del Señor. El estado de borrachera, hermanos amados, es un acto que está condenado en toda la palabra. No hay ninguna parte donde Dios diga: y se alegró Dios de ver a Noé borracho, vuelto huasca. No existe. Es condenable la borrachera. Por eso cuando usted ve un curadito, que pase. No tengo ni un problema. Que pase y que se siente. Pero usted no le puede permitir que se levante, que diga: gloria a Dios, alabado sea tu nombre, yo era jefe de coro. No. O hay gente que me dice: no, pero es que así se convirtieron en algunos. Amén. Yo no creo, yo creo que Dios puede hacer cualquier cosa, pero yo no puedo hacer doctrina de una situación. La borrachera es condenable. O sea, ese hombre cuando llega a la casa del Señor ya viene bajo condenación. Tenemos que permitirle que escuche la palabra. Solamente la palabra. No hay levantarse aquí y acá. Yo aquí tengo unos hermanos bastante grandes que pescan a los curados y los dejan más curados con todas las vueltas que le dan. Y para afuera. Santo es el nombre del Señor. Orgías, el comos. Amén. Las orgías se caracterizaban por los cultos paganos. Pero hoy en día, hermano amado, hoy día, una orgía usted la ve en cualquier parte. Teníamos por ahí por Brasil un par de pastores que se casaron, los dos siervitos. Amén. Que Dios los bendiga, Dios bendiga el matrimonio. Una verdadera herejía. Amén. Santo es el nombre del Señor. Cuando yo me emborracho, hermano mío, yo me desmoralizo, yo quedo descontrolado, yo quedo a merced del enemigo. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude. Amén. Mire, de esto podríamos seguir hablando quizás muchas más cosas. Pero nosotros tenemos que recordar que esta es una guerra a muerte. Amén. Las obras de la ley y las acciones de la carne no pueden justificar al pecador. No lo justifican. Nosotros solamente somos justificados, amén, en las obras del Espíritu, las que vienen del Espíritu del Señor y que son producto del mismo Espíritu Santo que llenan nuestra vida. No son producto del hombre. El amor, hermanos amados, es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso está esta ecuación perfecta. Dios es amor. Y cuando usted lea la preeminencia del amor, 1 Corintios, ¿no es cierto? Reemplace la palabra amor, reemplácela por Dios. Y se dan cuenta que es lo mismo. Si yo hablase en lenguas angelicales y no tengo a Dios, de nada sirve. Entonces Dios es la ecuación perfecta. Él es el que realmente produce en nosotros los frutos necesarios. Ahí hay un par de verdades que nosotros tenemos que reconocer. Por eso es Jesucristo, hermano amado, cuando estuvo en la tierra, ¿qué es lo que ofrecía al hombre? Una solución, una salida. Él decía: yo soy la vid verdadera. Y daba a entender que sin él nadie crecía. O sea, tenemos que estar embutidos de la presencia del Señor para que el fruto del Espíritu realmente caiga sobre nosotros. Nadie permanece en los caminos del Señor sin la ayuda del Señor. Si Cristo no está en nosotros, nos secamos y la carne se gloría de nuestras vidas. Amén. Por eso habla de este amor ágape. Por eso habla, hermanos amados, amén, de este gozo, de esta paz, el Eirene. ¿Cuántos tienen paz de Dios? Santo es el nombre del Señor. Y todo lo que viene de parte de Dios no son manifestaciones externas, sino que simplemente son acciones internas. ¿Por qué? Porque cuando Dios trabaja en la vida de un hombre, lo hace de manera total, completa. Dios quiere obrar en su vida, primero llena, capacita, ordena nuestra vida para que produzca los efectos necesarios que tenemos que tener nosotros como hijos del Señor. O sea, esto no lo hace un terno, esto no lo hace una Biblia debajo del brazo. Esto lo hace la obra de Dios primero en nuestro interior, para que realmente seamos los hijos del Señor, llenos de su presencia. Amén. Colosenses 3:12 dice: vístete pues como escogido de Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este mensaje no lo han leído los hacheros. Amén. Hay gente que le gusta solamente predicar y partir a la gente. Ojalá quede una pierna por allá, un brazo por allá. Ojalá toda la gente quede, hermano amado, lo más partido posible. Y nosotros no fuimos llamados a eso, nosotros fuimos llamados a componer. Amén. Eso el pastor Hugo explicaba, ¿no es cierto? La primera carta que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, dice: nosotros fuimos ustedes con ternura. Fuimos con ternura, con amor. Ahí se nota que Dios habita en nosotros. Maravilloso salto el nombre del Señor. Que Dios nos ayude, hermanos amados. No vamos a detallar, amén, el fruto del Espíritu totalmente, pero nosotros como cristianos tenemos que ser dominados por el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no ejerce un dominio sobre nuestra vida, y ese dominio yo se lo tengo que entregar, recuerde que hay un libre albedrío que siempre va a estar, amén, tomando esa decisión. No es algo que usted diga: no, Dios me tomó y listo. No, hay un proceso. Dios tiene que ir tratando con nuestra vida para que yo le entregue todo mi ser. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 21, dice que yo tengo que ir desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. O sea, estábamos altamente contaminados. La carne, hermanos amados, hacía nata en usted y en mí. ¿O quién llegó de angelito aquí a los caminos del Señor? Ya, a mí no me gusta acordarme de mi pasado, no sea usted. Si usted fue una persona tranquila, gloria a Dios por ello. Pero mi pasado sin Cristo es una pena. Es una pena, no hay nada bueno que sacar de ahí. Yo tengo que desechar todo lo malo. Yo tengo que entregarle a Dios lo malo, lo que afecta, lo que quema, lo que daña. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la palabra implantada va produciendo esa limpieza. Ella puede salvar realmente nuestras almas. Y todas esas cosas no vienen sin el poder de Dios. Yo tengo que dejar a Dios obrar en mi vida. Por eso cuando llama a Samuel, Samuel iba y decía: ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y el sacerdote entendió antes de su muerte carnal y terrenal. Elí, ¿no es cierto? Le dijo: mira, si alguien te llama, escucha tu nombre, dile: heme aquí. Y ese heme aquí, hermanos amados, es un contrato que el hombre hace con Dios. Le dice: Señor, aquí estoy. A tu manera, no a la mía. Amén. En tu tiempo, no en mi tiempo. Como tú digas, no como yo diga. Cuando Dios llama a Moisés desde la zarza, Él lo llama y le dice: Moshe, Moshe. Y Moisés responde y le dice: Hini. Y eso es temor. Porque todos piensan que Moisés le dijo: heme aquí. No. Él dijo: Hini. Hini. Yo, aquí estoy. Con humildad. Por eso Dios hace cosas maravillosas. Cuando tú vienes y te presentas con humildad, la humildad mata a la carne. La humildad no da tiempo a la carne que se gloríe en nuestra vida. La humildad produce el escenario propicio para que Dios trabaje en nosotros. Por eso la ley no fue puesta para los justos, sino para los rebeldes. 1 Timoteo lo dice claramente, capítulo 1, versículo 19. La ley era para los rebeldes, para los que tenían la tendencia a hacer las cosas mal. Nosotros no necesitamos la ley porque Cristo, hermano amado, aparte de conquistar nuestra vida, nos enamoró. ¿Cuántos fueron seducidos? Como dice Jeremías: me sedujiste, Jehová, y fui seducido, le dijo. Enamorados por el Señor. conquistados por este amor glorioso. Y yo quiero que todo el mundo sepa que Cristo vive. Gloria a Dios para siempre. Amén. Entonces nosotros ya no estamos esclavos del dominio de las tinieblas. Ahora tenemos una vida nueva en Cristo. Y tenemos que mostrar esta nueva vida. Tenemos que declarar realmente que el Señor se ha gloriado en nosotros. Y yo le he dado a Dios la oportunidad de hacer morir esta carne. De vencer esta carne. De hacerla guardar silencio. De hacerla callar. Amén. Tiene que notarse entonces abiertamente que yo soy espíritu. ¿Se notan usted? ¿Se nota realmente en su vida que somos espíritu? Tiene que notarse. Amén. Porque la iglesia de Galacia experimentó los mismos problemas que usted y yo hemos vivido en la casa del Señor. Yo, si bien es cierto, voy al tercer año de pastor recién. Soy nuevecito de pastor. 24 años ya en el Evangelio. Amén. Pero en estos 24 años yo analizo mi vida y muchas veces he actuado carnalmente. Y cada vez que lo he hecho carnalmente, lo único que provoco es destrucción. Porque la carne de nada aprovecha. Hay una enemistad, hay una guerra que realmente se presenta, ¿para qué? Para destruir la obra del Señor. Amén. La iglesia de Filipo se caracterizaba por algo bastante hermoso. Filipo era una región muy hermosa, hermano amado, donde los comandantes de las legiones romanas, cuando se iban jubilados, se compraban su parcela, su casa, su estancia en ese lugar y se llevaban sus esclavos. Y esos comandantes se convirtieron a Cristo, comenzaron a vivir para Cristo. Y sus esclavos también iban todos juntos a la iglesia. Pero ellos en la iglesia los seguían tratando como esclavos. Entonces el apóstol Pablo dice: ¿cómo lo hago para no herir el ego de estos hombres, pero explicarles que ya no necesito los rudimentos autoritarios de la vida carnal y terrenal que tenían? ¿Y sabe lo que les dice? No traten así a sus siervos. ¿Quieren ser buenos? Les dijo: miren, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que adoptó una condición de siervo y se humilló hasta lo sumo, le dijo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? La carne te hace crecer, te otorga jerarquía, estatus, poder, potencia, pero solamente a los ojos. Que delante de Dios el carnal prácticamente no está considerado la visual de Dios. Pero aquel que se humilla dice que recibe exaltación de parte del Señor, porque ha matado su carne y ha aprendido a predicar constantemente que no es nada sin la ayuda del Señor. Por eso dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Un pobre de espíritu es una persona que constantemente vive diciendo: yo te necesito, Dios mío, sin tu ayuda no soy nada. Si tú no estás conmigo, Dios mío, no hay bendición. Yo no avanzo, yo no crezco si tu presencia no está conmigo. Gloria a Dios para siempre. Entonces Pablo le dice: haga morir la vanagloria, haga morir, aleluya, todo lo humano, todo lo terrenal, todo lo que hace daño. Ahora, ¿cuál es el remedio para esto? La cruz. La cruz nos libra de la carne. La cruz hace morir la carne. Amén. Porque después de haber visto todo lo que viene, lo que proviene de la carne, hermano amado, usted podría decir: entonces, ¿qué puedo hacer si está aquí? Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Quién sacará lo malo que hay en mí? Lo que no quiero hacer, eso hago. Él estaba diciendo: tengo una revolución, quiero hacer esto para Dios y mi carne no quiere hacerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago entre mi carne? ¿Qué hago con mi yo? No pueden controlar mi vida, no pueden dominarme, no pueden hacer cosas especiales. Pero ahí están enseñoreándose. Bueno, Dios ya habló en el Génesis y dijo: ¿saben qué? La carne no tiene remedio. Por eso le da la esperanza a la iglesia de Tesalónica. Y le da esta esperanza de la venida prominente de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, y se resucitarán primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero este cuerpo va a estar glorificado. Nadie, cuando vaya subiendo al cielo, va a ir así: hoy tengo los zapatos limpios, hoy cómo está mi. No. Nuestro cuerpo va a estar sin la lucha carnal, sin el yo. Vamos a ir llorando simplemente diciendo: me voy. Vencimos la carne. El bien moró en mi vida. Amén. Porque si la carne no tiene solución, ¿qué alternativa nos queda como hijos del Señor entonces? ¿Qué alternativa? Buscar a Cristo. Si ya nos sabemos que la carne nos hace perder, hay que morir en la muerte de cruz. Hay que resucitar con Cristo. Amén. Porque mediante esa cruz maravillosa, no solamente Él nos permite a nosotros tener vida eterna y la comunión con el Padre, que es maravillosa, que es perfecta. Amén. Sino que la cruz también a nosotros nos dio la victoria sobre la carne. En la cruz, mi yo fue crucificado. El Carlos vanidoso, el Carlos engreído, el Carlos cachetón, el Carlos ostentador fue crucificado. Y me gozo por eso. ¿Usted no se goza por eso? Amén. Toda aquella enemistad que había entre Dios y nosotros fue crucificada. Por la cruz nosotros tenemos reconciliación con el Padre Celestial. Amén. Porque Cristo, como dice Efesios 2:14, Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. El primer Adán pecó y toda la maldad de la carne cayó sobre nosotros. Y cuando Cristo llegó a esta tierra, tenía que restaurar todas las cosas, restaurar la armonía para tener una buena comunicación con Dios. Se va al desierto 40 días y la misma serpiente astuta los tienta durante 40 días. Y Él lo vence con la palabra. Y cuando lo vence, hermanos amados, no solamente es una victoria para Jesucristo, sino que Él le está diciendo: ahora yo tengo toda la autoridad para librar a mis hijos de todas las luchas carnales. Porque el segundo Adán es perfecto. Logró restaurar la armonía entre Dios y los hombres, convirtiéndose en el sumo pontífice, en aquel que tiene toda la autoridad para llevarnos, amén, a la presencia. Y cuando fue crucificado, mató también las enemistades que tiene la carne con el Señor y nos reconcilió. Y ahora usted y yo anhelamos, como dice el salmista, ardientemente los atrios de Jehová. Y lo único que queremos es estar dulcemente en su presencia, queriendo constantemente las cosas del Señor. Amén. Entonces, ¿usted de qué tiene que estar seguro? Que en la cruz toda enemistad de la carne fue destruida totalmente. Que ya no hay, hermanos amados, una vida indecisa. Este es un hecho que es objetivo para los hijos del Señor. Tenemos que recordar que todo fue destruido en la cruz bendita. Todo cristiano tiene la autoridad para proclamar este hecho maravilloso. Amén. Tengo vida nueva. Por eso Gálatas dice en el capítulo 5, versículo 24: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. O sea, el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos crucificados y somos resucitados con Él. En unas palabras, hermano amado, si nosotros hemos creído realmente en el Señor, podemos decir con toda confianza: mi carne fue crucificada. ¿Quieres ganarle a la carne? Abraza la cruz. Abraza la cruz de Cristo con todas las fuerzas de tu corazón. Amén. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ahora Él me manda, ahora Él me dice lo que tengo que hacer, ahora Él me dice cuántos pasos tengo que dar, cómo tengo que vivir, pensar, hablar, caminar, cómo tengo que vestir, cómo tengo que reaccionar. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que cada vez que el yo, hermano amado, quiere ejercer una influencia sobre mi vida, yo puedo afirmar abiertamente que con Cristo estoy juntamente crucificado y que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Quiere decir que si el yo se quiere rebelar, yo tengo toda la libertad para gritar: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito sea su nombre. Cada vez que yo quiero vanagloriarme, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. ¿Sabe que yo soy bastante sincero? Yo a veces he cantado en algunos lugares, he ministrado la alabanza al Señor y he visto cómo los hermanos se levantan y quiere que sea sincero. La carne le dice: mira, mira lo que estáis haciendo. Yo sé que hay personas que no les gusta contar estas cosas, pero yo las cuento. ¿Sabe por qué? Porque el diablo es avergonzado. Yo no puedo pelear directamente con el diablo porque me pasa el camión por encima. Por eso yo me escondo en la sangre de Cristo. Entonces cuando yo termino de cantar, yo siempre comienzo a gritar y digo: aquí hay uno grande, aquí hay uno grande, más que los pastores, más que los músicos, más que los que tocan instrumentos. Se llama Jesucristo, Él es digno de toda gloria. ¿Y sabe lo que sucede? Mi carne empieza a morirse, mi carne empieza a ser aplastada, empieza a ser avergonzada. Amén, porque tengo que gritarle a todo el mundo para que mi carne perezca. Porque no sé tú, yo soy un pastor, todos los días lucho. Todos los días lucho por estar en la presencia del Señor. Y esto es permanente. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y el panorama se te hace más claro. Porque la carne ocupa el lugar que tiene que ocupar. La carne no merece nada, hermanos amados. Amén. Y no quiere decir con eso que vaya a desaparecer tu personalidad. Sino que quiere decir que simplemente Cristo se ha enseñoreado de mi vida. Póngase de pie, por favor. Por eso Cristo decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso? Carne. Niégate a esa carne y vence. Vence como hijo del Señor. Descansa en Dios. Aleluya. El que nos lleva a su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y nosotros somos vencedores. Así que váyase con esta enseñanza para su casa. Amén. Cuidado con las corrientes. Cuidado con la ley. Viva de la gracia. Adore al Señor. Engrandezca su nombre. Amén. Y que su nombre quede por sobre todas las cosas en el lugar más alto de nuestras vidas. Es tiempo de matar la carne. Es tiempo de dejar las corrientes que afectan nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Dios eterno, te doy gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia. Gracias por la honra que nos han concedido nuestros hermanos de poder estar con nosotros, de honrarnos con su presencia. Todos los pastores que nos han acompañado, Señor del cielo. Algunos han tenido que retirarse, pero yo te pido que los guardes a todos. Gracias, Señor, por este tema. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos glorias al Señor, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre ante ti.